Break down, tears fall to the ground. Tell myself they were nothing, can't be found. And you're a fighter, you're a fighter, you're a fighter. Fight on, baby. Some days I'm sure I lose to fate. Some days I cannot find my faith. But I just fight on, I just fight on, I just fight on, baby, baby. Tardes y básicamente precarias. Sin rendirnos, guerreros y guerreras, comenzábamos con la cantante Sia. En estas tardes lluviosas, dominicales, en las que seguís acompañándonos, un domingo sí y algunos no, por los que pedimos disculpas. Hoy me encuentro tremendamente bien acompañada por Ontanares, buenas tardes, y por Enrique. Muy buenas. Buenas. De Marea Básica estará llegando Jorge Martín Neira, que como siempre viene a su hora en su movimiento slow. Muy buenas tardes, César, y gracias por acompañarnos en el silencio todas y cada una de las tardes precarias que pasamos últimamente. Hoy hemos decidido empezar con un artículo de las compañeras de Alambique de Asturias por la Renta Básica, porque eso que pasa en Asturias pasa en todas y cada una de las comunidades de esta pandereta ibérica, Las trampas del salario social, se titula Ante la criminalización de la pobreza. Cada cierto tiempo... Buenas tardes, Jorge. Mira que le vamos a decir buenas tardes con el abrigo puesto y todo, antes de empezar con el artículo. Como os decía, cada cierto tiempo las personas más empobrecidas recibimos un ataque por parte del gobierno de Asturias y de su Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Como os decía, es extrapolable a todas y cada una de las comunidades autónomas. Ataques que vienen a tapar el desastre de la propia consejería en la gestión de esta renta mínima, en vez de realizar autocrítica y renunciar o dimitir de sus cargos por no haber conseguido hacer funcionar este derecho en ningún momento. Se dedican, en el mejor de los casos, a endurecer las posibilidades de acceso y las más de las ocasiones a criminalizarnos, acusándonos de fraude. Nunca se dice que hay cerca de 1.000 expedientes pendientes de actualización que condenan a las familias a vivir con importes de entre 100 y 200 euros y a personas solas a vivir con importes de menos de 100 euros mientras se revisa esta situación. Situaciones y variaciones que se han comunicado en tiempo y forma. Un ejemplo recurrente es el de las personas mayores de 45, que en los periodos entre un programa de renta activa de inserción y otro se encuentran 11 meses sin ingresos. Muchas de esas situaciones que ellos llaman fraude son problemas burocráticos que nos condenarán más adelante al laberinto de la exclusión, endeudándonos, generando reclamaciones de importes recibidos o impidiéndonos acceder a otros programas de la administración pública. Otra de las cuestiones que no nos cuentan, y que por cierto, hoy aprovecho para deciros que hoy nos van a contar compañeros de otras comunidades, como es Joaquín, de Málaga, que lleva ya unos días en huelga de hambre, es que el salario social, aunque tiene 22.585 perceptores y 49.000 beneficiarios aproximadamente, no es una herramienta útil para las 170.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Ni siquiera cubre las 57.000 personas con ingreso por debajo de 365 euros. Estos son solo números. Para haceros una idea, que acabamos de anotarlo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se dan unas 80.000 rentas mínimas de inserción para las 500.000, que es casi medio millón de personas que están en riesgo de pobreza severa. Luego son insuficientes, no llegan y además no son la cuantía que debería de ser. Es la realidad. Este salario social, que es como se llama en Asturias, no llega para todas las personas que en aquella comunidad viven en situación de pobreza extrema. El último ataque busca enfrentarnos a las personas que tenemos menos recursos y cobramos el salario social unas frente a otras, atendiendo denuncias de esos supuestos fraudes y mandándonos a la policía local para que controle e investigue nuestra situación, porque las personas empobrecidas en nuestras sociedades somos personas sospechosas. Esto muchas de nosotras sabemos lo que es y nos ocurre en todas y cada una de las comunidades donde tenemos plataformas de desempleadas y precarias. El gobierno de Asturias, en este caso, no cree en el derecho de las personas a vivir dignamente y por eso no apuesta por convertir el salario social en una verdadera herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión. El gobierno de Asturias, y como os decíamos, vamos a conocer cómo también en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y en otros muchos territorios pasa exactamente igual, no cree que las personas empobrecidas tengamos derechos y por eso nos convierte en sospechosas y nos criminaliza. Así que comenzamos, César, danos un poquito de marea que vamos a hablar enseguidita con Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. ¿Qué tal nos escuchas? Perfectamente. Bueno, encantadas de saludarte. Muchas gracias por atendernos. Estamos aquí, Ontanares, Enrique, Jorge y yo, que soy Marta, deseando escucharte y saber qué es lo que pasa por allí, por esas tierras andaluzas. Bueno, antes de nada, gracias a todos, a ustedes. Es un orgullo hablar con personas como tú, que sabemos que lo estáis pasando, pues eso, básicamente precaria, en esta vida inhóspita. Y bueno, que exactamente desde hace cuánto estás en huelga de hambre y hace cuánto que vienes reclamando tus derechos ahí en Málaga. Inicié la huelga de hambre el día 12 de este mismo mes. Y la huelga de hambre la inicié porque... recibí, después de 11 años que llevaba cobrando la pensión no contributiva, 380 euros, recibí una carta de la Junta de Andalucía en la que me informan de que me extingue mi pensión no contributiva. Y los motivos que me dan es que supero los recursos de la unidad económica de mi familia, de la que yo formo parte. y muy forma parte una hermana mía que es pensionista, que cobra porque ha cotizado más de 40 años, y un hermano mío, menor que yo, que está en paro. Y claro, pues me han quitado también la medicación, antes no la pagaba, ahora también la tengo que pagar. Y la respuesta que me da la trabajadora social de aquí, de la Junta de Andalucía, de Málaga, me dice de que mi hermana se empadrone en otro sitio, y o que yo me empadrone en otro sitio fuera de nuestra casa, y que vuelva a realizar y que vuelva a solicitar la pensión, y a lo mejor me la pueden conceder o no. Claro, porque esto, Joaquín, para quien no sepa, te ocurre de repente. Sí. Porque fallece tu madre, ¿verdad? Sí. O sea, tú dejas de cobrar la pensión al fallecer tu madre, que también vivía con vosotros. Sí, mi madre cobraba una pensión por el puerto, porque mi madre era portuario y cobraba una pensión de viudez de 600 y algo euros. Mi madre fallece y al año más o menos es cuando me recibo la carta de que, incluso entrando menos dinero en mi casa, me quitan mi pensión. Y no solo eso, te reclaman cobros indebidos, ¿verdad? Y también me reclaman 5.000 y algo de euros. Perdona, pero ahora mismo... ¡Qué vergüenza! Estoy un poquito regular y no... Les voy a contar a los radioyentes por qué esto pasa, Joaquín, ¿vale? Sí. Porque es sangrante, pero así es cuando las personas que tienen una discapacidad mayor del 65% viven con sus padres o con sus hijos, sí. Los topes para poder percibir los 369 euros de pensión no contributiva son muy superiores a si la unidad de convivencia está formada por otros familiares. Esto en su día, o cuando se pensó, tenía el sentido, tenía un sentido un poco de amparar a aquellos hijos con discapacidad que tenían que seguir viviendo con sus padres cuando cumplían los 18, porque no podían independizarse. O bien a aquellas personas mayores que al cumplir los 65 años no podían seguir trabajando, pero tampoco tenían derecho a una pensión contributiva. Entonces, a lo mejor se iban a vivir con los hijos, y para que no supusieran una carga económica, pues los baremos subían bastante para que les pudiera corresponder esta pensión. Pero claro, en una situación como la que estamos viviendo en este momento, bueno, también antes sucedía esto, ¿eh? Pero claro, en este momento todavía es mucho más llamativo. La gente tiene que vivir con otras personas porque la vivienda y otras cuestiones básicas, si no, no es posible asumirlas entre todos. Y es un poco lo que te ha pasado a ti. Entonces, ¿qué ha pasado en tu casa? Que antes el tope para recibir tú la pensión no contributiva al vivir con tu madre era muy elevado, era más elevado que el que tienes ahora al vivir con una hermana, curiosamente. Sí. Y es por eso que ahora no te corresponde. Entonces es como loco. A mí yo te agradezco muchísimo que estés dando este toque de atención, porque esto que a ti te pasa le pasa a muchísima gente que lo vive en silencio, ¿no? Y que además, pues eso, al no ser una cosa coherente, o sea, uno fallece su madre, tiene menos ingresos y le corresponde menos. Es como loco. Entonces, claro, el que encima te reclamen todos esos meses en los que tú no te has dado cuenta y la administración de repente te reclama, pues es un poco lo que contaban las compañeras de Asturias, que está pasando con otras prestaciones, ¿no? Cuando las cosas no son lógicas, la gente no se entera bien. Y lo peor de todo es que tu caso, a efectos de estadística, cuenta como si fuera un fraude, para más remate. Sí, sí, sí. Yo si no fuera por la marea, por la plataforma, la de renta básica que me está ayudando aquí en Málaga, yo probablemente me hubiera quitado la vida, porque era lo que yo tenía tenía pensado hacer aquella mañana que bendita en que me vio Sole. Bueno, pues la vida es preciosa y tú la tienes que coger con las dos manos, que las tienes que tener llenas de esa gente y de gente que te va a querer y que vamos a luchar para que esto no sea así, porque es que no puede ser, no es de lógica esto que te ha pasado. Porque hay un concepto, si es pensión, no tendría que estar vinculado a unidad de convivencia, tendría que ser pensión personal, igual no. Que pasa con las rentas activas, que son del SEPE, esto es una pensión no contributiva que es de la Seguridad Social, tendría que estar vinculada a la persona, no a la unidad de convivencia. Las rentas activas también están vinculadas a la unidad de convivencia, ¿eh, Enrique? Tanto las rentas activas como las pensiones no contributivas... Ah, es lo de la pensión de 55. Claro. Tanto los subsidios, las pensiones no contributivas, las rentas activas de inserción y las rentas mínimas de las comunidades autónomas son prestaciones fuera del amparo de la Seguridad Social y de las cotizaciones. Y normalmente todas ellas cuentan a la unidad de convivencia. Sí, pero la pensión no contributiva la paga el Instituto Nacional de Seguridad y Social. Sí, pero dentro del sistema no contributivo. Uh-huh. Lo que está claro es que tendría que ser individual, ¿no? Aunque se cuenta por unidad de convivencia. Ojalá fuera un derecho individual uh-huh. de cada una de las personas, porque a Joaquín, además de perder una madre, no habrías perdido encima parte de la prestación. Yo estoy bastante ojiplática con el testimonio tuyo, Joaquín, porque... Digo que tienes ya suficiente y agradezco no solamente a Sole, sino te agradezco a ti, que es un orgullo para nosotras que nos lo estés contando, teniendo en cuenta cómo se pasa y que además de perder una madre, insisto, es que estoy flipando, que te hayan querido o te estén retirando parte de tu prestación que no es suficiente, que ya es ínfima, no es ni siquiera mínima. Bueno, cuéntanos porque yo esta semana, además de la huelga de hambre, has hecho otra cosa, Joaquín, cuéntanoslo. Sí, también me he sido invitado en el programa de televisión de PTV Málaga, de Ramón Procono, es una entrevista en directo, para ver si también sale en antena y la gente se entere y se conciencia de que las políticas, las malas políticas o las cosas que están mal hechas, los políticos están para cambiarlas. Es obligación, y una cosa no está bien como la que me está corriendo a mí, como ha dicho el compañero antes, de que deberían de ser pensión individual. Si yo estoy enfermo y yo cuento con mi pensión, que no es poco, que no es mucho, vamos, es poco, pero si me quitan eso me quitan la vida, me están hundiendo la vida, y debería de ser individual y independiente. Mi hermana tiene una pensión porque mi hermana, la criatura, me equivoco mucho de la voz porque estoy muy débil. Y me equivoco la voz de palabra. Y mi hermana decía que mi hermana ha cotizado más de 40 años. Y entonces ella tiene su pensión. Pero a mí la pensión me la facilitaron y la tengo concedida por enfermedad. Una enfermedad nerviosa crónica. Yo padezco síndrome de Tourette, también sufro y padezco en insomnio y ansiedad generalizada. También me están tratando por dolores cervicales en el Hospital Civil de Málaga, que ahora no estoy acudiendo porque tengo que estar en el centro, en calle Córdoba, reclamando mi pensión y la estoy dejando. Y que tengo que decir aquí en antena de que en el hospital me han dicho que en el momento que no me preocupe, y en el momento que yo termine la huelga de hambre, de la sea como sea, que recurra a ello, que seguiré teniendo la atención del Hospital Civil de Málaga, al que le agradezco. Pues me alegro que estén teniendo esta deferencia contigo, ¿no? Y cuidándote al menos de esa manera. Pero claro, es terrible. La triple ración de mérito la tienes tú, Joaquín, que no se te olvide. Porque eres tú el que, además de estar enfermo, es al que le están afectando las cosas. De acuerdo, que todo el mundo que pueda ayudarte, pero el que tienes que estar fuerte eres tú y creerte de verdad que los derechos te están siendo vulnerados. No estás pidiendo absolutamente nada, es tuyo, Joaquín. Te lo dice una que de verdad que conoce y que, bueno, que lo ha vivido en sus propias carnes. Y está muy bien agradecer, y por supuesto que tienes que agradecer a todas las personas que te ayuden y al hospital y tal, pero al primero, y somos los demás los que tenemos que agradecerte a ti que des la cara. O en este caso el oído, que estás dando la voz y la tienes debilucha y llevas unos días malito. Joaquín, lo único que te diría que apoyamos en todo lo que estás haciendo, que es una acción muy simbólica y muy importante, pero que no dejes de lado revisiones periódicas para ir controlando tu salud, Joaquín. Sí, eso yo sé que la Sole no te va a dejar, que las constantes vitales te vayan ni un poquito para abajo, que me la conozco yo a la Sole. Ya me ha llamado, Ahora. Antes de usted me ha llamado hace un ratillo para lo de la medicación, que me tome la medicación. Ya, claro. Ya me la conozco yo a la Sole, y vamos a llamarla después de hablar contigo un ratito, porque sabemos que ahí por Málaga estás haciendo grandes cosas y todos los lunes al Sol en la puerta de la Junta de Andalucía. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todavía. Bueno, ahora sí. Oye, Joaquín, ¿y la reclamación al final la habéis llegado a poner? Sí, la Sole, que es un cielo. Ha hecho un recurso de 7 folios. Sí. Yo lo he leído y me ha subido la autoestima, me ha dado mucho ánimo, porque es un trabajo impresionante el recurso que hemos puesto, que me lo hizo ella. Tú sabes que hay una parte del recurso que es parte de una campaña que llevamos desde hace 4 años de reclamar la Carta Social Europea. Sí. Y que eres ya parte de nuestro colectivo de lucha, que es un colectivo de lucha estatal. Es decir, que es que ya eres una de nuestras cabezas visibles. Que sepas que además hay un compañero de Valladolid que le han reconocido en junio ese derecho ya en un juzgado. Quiero decir que eso es lo que a ti te tiene que animar, que en este momento eres pues nuestro guerrero. Sí. Así como con la cancioncilla que empezaba, que se llamaba así, con la que hemos empezado. Pero es cierto que esas reclamaciones, aunque tardan, es cierto, Joaquín, que van más lentas de lo que deberían ir. Porque la urgencia que tiene la vida no es las prisas que lleva el palacio, ¿no? Que siempre va despacio la administración. Sí, sí. Y se nos va la vida esperando, y si no fuera muchas veces por la solidaridad de compañeros o de familiares que tenemos, pues no saldríamos para adelante. Pero al final, poco a poco se sacan. Esa de Valladolid ha tardado 2 años, y a ver si con suerte conseguimos que la tuya, en vez de 2 años, pues en 2 o 3 meses pueda estar ya donde tiene que estar, ¿no? Con que agilizáramos eso, pues ya sería un paso, ¿no? Sí, de todas maneras, lo vamos a contar a toda la gente que tenemos así, que de conocidos. Hay un colectivo de pensionistas jóvenes, por ejemplo, que sí, seguro que esto que estás haciendo les interesa un montón y que estarán muy pendientes de lo que tú puedas conseguir, porque hay mucha gente con una situación similar a la tuya. Sí, no la mía, sí, ¿no? Lo hay, ¿no? Sí, desgraciadamente. ¿Alguna? También Sole, también me lo ha comentado Sole, de que si con el recurso este de la Junta de Andalucía no hacía caso, vamos, digamos, ¿no? De que iríamos por el juzgado. Eso es. Y Joaquín, una pregunta. ¿Ha habido algún acercamiento de algún funcionario o algún representante a tu puesto de lucha? No, ninguna. A mí lo que me dicen los trabajadores, un poco así por vaini, digamos, porque no quieren, no pueden, ¿no? Me dicen que ánimo, que suerte. Uno me dice ánimo, otro me dice suerte. Otro me sale, me dice adelante. Pero claro, con un poquillo así de chimilla, digamos, porque son trabajadores de la Junta. Pero así hartos cargos o así nadie. Qué triste. Pues mira, aprovecho para hacer un llamamiento, ¿no? Ahora que ya está todo el mundo en precampaña. Sí. Y pues en tu tierra, además, que tendréis las autonómicas en breve, pues mira, no estaría de más, ¿no? Que toda esa gente que está pidiendo el voto se pasara a verte y a hacer las promesas de esas propuestas programáticas que nunca llevan a término. Estaría interesante que eso que tenéis en el Estatuto de Andalucía, esa renta básica, ese derecho a la suficiencia, ¿no?, a la existencia material garantizada, se implementara de una vez por allí, en vez de tanto pedir el voto. Sí, yo diría, daría el llamamiento de que cada lunes aquí en Málaga, en calle Córdoba de Málaga, nos reunimos bastantes personas para la renta básica, reclamando una renta básica ya, que ya está aprobada, está concedido, y los mandatarios, los políticos, no hacen caso. Están con cosas que a lo mejor es para 30, 40 años, como lo del automóvil, que está muy bien. Está muy bien lo del automóvil eléctrico, me parece muy bien, pero que estas cosas también son importantes. La renta básica, tenemos derechos. y yo haría un llamamiento, llamo a Susana Díaz Pacheco, que es la presidenta de la Junta de Andalucía, la Junta de todos los andaluces, de que las malas políticas o las decisiones que en su día se tomaron para hacer las malas políticas están para cambiarlo. Ellos están para cambiarlo y hacer la vida mejor de las personas, que no solo somos un número de ni un número de una cartilla sanitaria, que somos humanos, somos personas, sentimos. Claro que sí. Me está entrando ganas de llorar. Pues no llore, Joaquín. Mira, si es de emoción y con la sonrisa y la picardía de que vas a ganar, porque vas a ganar esa reclamación y te vamos a apoyar y no te va a hacer falta. Lo que sí vamos a hacer es lo del llamamiento a Susana Díaz. Estuvimos de vigilia, vigiliándola en Sevilla, a las puertas del Palacio de San Telmo, pero hace unos fuimos meses. Fuimos a veros a Málaga. Cuando fuimos a ver a Paco, que estaba en esos entonces, el hombre en huelga de hambre también. Sí. Entonces estaba... Acababa de terminar. Bueno, fuimos a hacer una asamblea allí, de estatal, allí a las puertas del Palacio de San Telmo. Hicimos una vigilia y le cantamos a Susanita, el Susanita danos la cita. Una versión como el Despacito, que eso es como una broma, ¿no, Joaquín? No nos tomes en cuenta, que ya lo oirás, que aquello fue una aberración musical. Pero aprovechamos para decirle lo mismo y la estaremos breando, como digo yo, breando en las redes sociales con el Twitter, para que ella se acerque y vaya a verte, porque mucho lirili y poco lerele, ¿no? ¿Qué decís por allí? Sí, decimos por aquí, sí. Es que y verdaderamente, vamos a ser ni PSOE ni leches. Eso es el caciquismo que tiene Andalucía o que ha tenido Extremadura, con los PER, los PFEA, que ya no sabe uno ni cómo se llaman. Es una, porque no hay poquita vergüenza de la mala gestión de esas rentas mínimas. O sea, si las rentas mínimas normales, las voy a llamar, no sé ni cómo llamarlas, son tanares, socorro. Las normales de ayuntamiento, de cuando en una ciudad vive por debajo del umbral, cuando ya es en el campo. Cuando ya es con jornaleros, cuando ya se suman peonas, se suman horas de trabajo sueltas de tal, es una absoluta locura, no hay un Dios que lo entienda. Yo me he intentado comprender este tipo de rentas agrarias y unificarlas en una que fuera digna y que fuera suficiente. Yo creo que no estaría de más y hace muchos años que podían haberlo hecho. Y no se ha hecho por allí, por mucho que la lleváis reclamando, ni se sabe ya los años, ni se sabe cuánto. Pues sí, es verdad. Bueno, Joaquín, pues entonces mucha fuerza y mañana lunes a ver si conseguís por lo menos que se siga oyendo vuestra demanda. Un abrazo. Gracias. Te digo una cosa, además de mandarte un beso, que nos vamos a poner ahora en contacto con la Sole para que te mande ella el saludo de vuelto, que seguro que te saludará desde aquí. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Sí, gracias, un abrazo y un beso a ustedes, porque tenéis unos cielos. Lo mismo digo, nos veremos en persona, creo yo. Sí, no tardando mucho. Seguro. Gracias. Un abrazo. Oh, so your wounds they show. I know you have never felt so low. But hold on, head up. Be strong, oh, hold on until you hear them come. Here they come, oh, take an angel by the wings, beg her now for anything, beg her now for one more day. Take an angel by the wings, time to tell her everything. Ask her for the strength to stay. Básicos y básicas, con esos guerreros, guerreras, warriors con los que empezábamos y esos ángeles que cogemos por las alas uno de los cuales tenemos al teléfono ese sol, ese solete que tiene Andalucía, que, del que nos hablaba Joaquín. Buenas tardes, Sole. Buenas tardes. ¿Qué tal se nos oye? ¿Nos escuchas bien? Perfecto, sí, muy bien. Bueno, qué ganitas de hablar contigo, que llevamos un cuartito de hora largo hablando con Joaquín de que le habéis devuelto la alegría, y menos mal, que nos encontramos unas con otras y no nos hacen vivir esta existencia precaria en soledad en nuestras casas. Eso cuando nos quedan casa, claro. Ya ves, sí. ¿Qué ¿Cómo andáis por allí? ¿Cómo andáis por allí? Que estáis pues, empoderados todos los lunes y que estáis echando una mano muy grande a Joaquín. Pues sí, en principio ahora estamos yendo todos los días por la mañana a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía a reclamar, pues, bueno, por tantísimas personas y por sobre todo ahora mismo por Joaquín, que ya te habrá contado, ¿no?, su caso, su problema, su grave problema. Nos lo ha contado, sí, nos lo ha contado. Eso tiene un grado de discapacidad severa, lo imposibilita para cualquier trabajo, y la Junta de Andalucía le ha denegado la pensión de invalidez no contributiva. Entonces, bueno, en realidad, Sole, hay que decir que no ha sido la Junta. Ha sido el Estado con su ley. Sí. Porque es una ley estatal. Cierto. Sí, lo que pasa es que la Junta sí, digamos que la gestiona. Eso. Sí, cierto. Bueno, pero la Junta lo ha dejado desamparado porque también ha ido a los servicios sociales de su zona y simplemente le han dicho que la trabajadora social le ha dicho que no hay dinero hasta enero. Entonces, él ha puesto, ha pedido cita para enero, cita. Entonces, pues también... Digamos que la pelota de las responsabilidades se las pasan unos a otros y la casa sin barrer, en este caso la de Joaquín y todas las que reclamáis desde el colectivo Ciudadano Renta Básica en Andalucía, que sois muchísimas personas las que o tenéis ingresos por debajo del umbral, que ya asciende casi al millón de personas, que en Madrid, solo en Madrid son 500.000. Y no es una cosa que le pase a una persona, ¿verdad?, puntualmente. No, medio millón en pobreza severa. En pobreza severa, o sea, ni siquiera en riesgo de exclusión, sino en pobreza severa. En pobreza severa es con menos de 360 euros, o sea, la mitad de del umbral de pobreza, ojo. Sí, porque, bueno, en Andalucía, no sé si sabéis, que en pobreza infantil es la región actualmente más pobre, tiene más pobreza infantil de toda Europa. Así es. Una de las más pobres de España en pobreza, en empleo precario y en paro, Andalucía, con todo lo rica que es, ¿no?, y en explotación laboral. Y luego no se cumplen se cumplen ni la mitad de lo que dicen nuestros estatutos, ¿no? Ni en Andalucía, ni siquiera las leyes estatales, ni las europeas. No, porque nuestra reivindicación llevamos, ya sabes, con Paco Vega, contra huelga de hambre, simplemente que se cumpla lo que ya hay escrito en el estatuto, que establece en el artículo 23.2 que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Es una ley que no se ha desarrollado todavía, pero según la Junta sí, según la Junta es un decreto, el decreto ley que ha salido el 3/2017, ¿no?, por el que se regula la renta mínima de inserción social. Dicen que es el cumplimiento de este artículo, pero es una falacia. No, porque este artículo regula una renta básica y regula una renta mínima que viene de un decreto de 1999, que es anterior a la creación de este artículo. Y para que nos entendamos, como quien dice, lo que sí se vulnera de manera sistemática es la cuantía, porque actualmente el umbral de la pobreza está en 710 euros, recién sacadito del horno. Para una persona. Entonces, para una persona. Es que ninguna comunidad autónoma llega a ese mínimo, y la que llega es con muchísimos requisitos, muchísimos condicionantes, y además te la retiran, y bueno, que es que no se cumple ese umbral de pobreza ni esos tratados internacionales que firmamos, ¿no?, como Europa. Claro, es que este artículo 23.2 viene a raíz de ese tratado de Europa que hemos firmado, que no ratificado, viene a raíz de ahí, por eso está de Europa. Pero, sin embargo, la renta mínima de inserción, que es la que tenemos en Andalucía, imagínate, si la supuesta renta básica, ¿no?, que viene de la Carta Social Europea, el umbral de la pobreza, ¿no?, está en 710 euros por persona, imagínate la cuantía mínima que regula la renta mínima de inserción social, es para 6 miembros de 672,3 euros al mes. ¡Qué barbaridad! Y 6 miembros... Ese es el máximo, menores, ¿no? Está hablando de 6. El máximo es 6 miembros con 3 menores de edad, sería 779,87 euros. Eso, ese es el máximo. Como máximo, 779. Como máximo. Uh-huh. Qué barbaridad. Aquí en Madrid está en 735 también, que parece recordar. Que parece como, si en realidad parece que solo hablamos de números y de datos, pero es menos de la mitad de lo que se necesita para vivir con dignidad. O con un mínimo de dignidad. Porque con esos 710 euros, una persona tampoco paga luz, agua, vivienda, transporte y todo. Quiero decir que no es una cuantía que sería tan grande cuando hablamos del derecho, ¿no?, a la renta básica, el derecho a vivir con dignidad. No es una cuantía tan grande como para que la gente dejara de trabajar, dejara de buscarse la vida, de intentar necesitar más ingresos. Porque no es tanto, es que se vive con lo ínfimo. No se puede vivir con 369 euros y con una discapacidad. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis allí organizados, Sole? Pues bueno, nosotros somos un colectivo llamado Ciudadano, un colectivo ciudadano, donde hay muchísimas personas de distintos partidos políticos, de distintas ideologías. Llevamos más de 2 años luchando para que se cumpla el artículo 23.2 y en principio pues tenemos varias acciones. Una de ellas es todos los lunes, bueno, ahora estamos apoyando todos los días, ¿no?, como he dicho, a nuestro compañero Joaquín, que ya es compañero nuestro, y estamos muy preocupados por él porque ya lleva una semana en huelga de hambre y está enfermo, tiene que tomar medicamento, cosa que también se lo han quitado, al quitarle la prestación también le han quitado la medicación. Y ahora tiene que pagar, bueno, en principio tiene que pagar toda la medicación, pero luego se tiene que hacer beneficiario de su hermana, un follón, la hermana si quiere, la hermana, porque si no quiere la hermana, tampoco se puede obligar. Es decir, que es un hombre que tiene una enfermedad psíquica y física y le han quitado de pronto la medicación, ¿vale? Y encima es absurdo porque entra ahora menos dinero que en su casa, porque ha sido al morirse su madre. Entonces varía el baremo. ¿Qué pasos como colectivos estáis pensando para apoyar esta iniciativa que ha tomado él? Bueno, pues estamos apoyándolo todos los días, ya digo, en la delegación territorial de la consejería, todos los días. Luego llamamos a los partidos políticos, llamamos a rueda de prensa, ha salido en el Procono, todos los medios de comunicación que quieren hacerse eco, porque esa es otra. Bueno, los grandes medios, pues no parece que no le interesa, ¿no?, este tema. Y entonces, pues solamente varios medios pues son los que se hacen eco de esta huelga de hambre. De las cosas importantes, además. Y luego una reclamación, ¿no?, administrativa que habéis puesto para reclamar la Carta Social, de la que además tenemos sentencia a nivel estatal en Valladolid. Claro, porque el problema de Joaquín, que al vivir con su hermana, pues le han retirado la prestación. Pero claro, es que su hermana vive con él en la misma casa, que este es el problema de muchas familias, que viven con otro familiar porque no tienen casa, porque están desahuciados. Así o no es. Se pueden permitir un alquiler. Pero eso no quiere decir que el familiar los mantenga. No, además que lo conocemos porque es mi mismo caso. Dices, si es que tienes que vivir con la abuela, no porque quieras, ¿no?, sino porque no tienes dónde meterte. Claro, eso no es como, claro que sí. Bueno, supongo un matrimonio con hijos porque vives con él porque quiero, tu pareja, sino que tienes que vivir con tu abuela, con tu madre, con tu hermano porque no quiere. Entonces esto es una trampa, ¿no?, y la pesadilla que se muerde la cola. No tienes recursos, tienes que irte a la casa de un familiar y al tener este familiar otra pensión, que lo tiene, la otra pensión o un sueldo que lo tiene él, no tú. Sí, te conviertes al final en una carga o en un problema, efectivamente. Una carga o un problema, sí, o vives de la beneficencia y vives de la caridad de este familiar. Entonces, esto es un problema que se tiene que solucionar, pues bueno, dando ayuda también a la vivienda para que uno se pueda emancipar. Porque, por ejemplo, en Málaga existe que hace poco ha estado una familia en huelga de hambre precisamente porque la han desahuciado y se encontraba con 3 menores sin vivienda. Y existen ahora mismo 20.000 familias sin alternativa habitacional. Entonces, estas 20.000 familias es que no tiene recursos, evidentemente, si no tiene vivienda. ¿Has dicho 20.000 familias solo en Málaga? Solo en Málaga. Válgame Dios. Reclamando al Instituto Municipal de la Vivienda una alternativa habitacional, que no una casa, o un alquiler, o una vivienda social, una alternativa. Y entonces una de ellas, pues ha estado hace poco, que lo hemos estado apoyando, y está en nuestro grupo, Jessica, una familia, y con su marido, con su pareja, han estado allí en huelga de hambre con una tienda de campaña, y al final pues la han otorgado un alquiler y está en fase de, y ha dejado la huelga de hambre. Pero como ella misma ha dicho, hay unas 20.000 familias sin alternativa habitacional, lo cual quiere decir que esas 20.000 familias todas están tienen que estar bajo el umbral de la pobreza. Exactamente, y que la huelga de hambre no se hace por su caso concreto, porque yo escuché el caso de Jessy, igual que el de cuando Lidia y Santi aquí, es decir, no hacen la huelga de hambre solamente por ellos mismos, ¿no?, y para arreglar su papeleta, sino por esas 20.000, o por todos esos casos que están en la misma situación, ¿no?, pero que a lo mejor no pueden o tirarse a la calle, o no inician la huelga de hambre, o no tienen la suerte, porque para mí es una suerte, de dar con vosotros, con vuestro colectivo, un lunes por la mañana, porque a veces es lo que pasa, ¿no?, y es lo que te hace de repente no poder salir para arriba. Sí, pues la verdad que estamos dispuestos porque vamos a luchar hasta llegar, pues eso. Hemos hecho ya una reclamación para contando el caso de Joaquín y la injusticia y que no se cumple, sobre todo pues reivindicando que no se cumple ni el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía, que está enlazado con Europa, ¿no? Con la Carta Social Europea. Luego, si esto, pues vamos a esperar, y si esto se nos deniega, no lo sabemos, vamos a ver lo que contesta, pues iríamos ya al tema judicial. Y vamos a seguir con muchísimas más que están en cola, muchísimas más reclamaciones de personas, pues eso, que están en situación parecida a Joaquín, que ya están esperando para hacer ya reclamaciones, bueno, por un tubo, vaya, hasta que consigues. Y mientras llegan las reclamaciones administrativas, y ahora aprovecho que ahora Enrique quiere decirte unas cositas, que además tiene ganas también de saludarte, digo que lo que podemos hacer mientras tanto es ir, como hemos hecho en la llamada de Joaquín, haciendo un llamamiento a esos partidos políticos en Andalucía, que están ya en precampaña, que se pasen por allí a veros el lunes. Están en campaña. Ya están en campaña, saco, pidiendo, exigiéndose el voto. Con la prensa. Claro, porque antes... que en vez de exigiros tanto, que os aporten algo, ¿no? Y se pasen por allí algún lunes por la mañana o alguno de los días que estáis ahí con Joaquín. Un llamamiento a Calle Córdoba todas las mañanas. ¡Claro! Calle Córdoba, por favor, por Joaquín primero, que ahora es el tema más urgente, el caso más urgente, que se va a poner enfermo, que va a enfermar, que ya no puede, que ya lleva una semana un hombre pues que tiene 58 años, que tiene que tomar un montón de pastillas al día. Y que ya sé yo que nos lo ha dicho, que le estás llamando para ver si se las ha tomado. Y que le estás cuidando, que me sé yo eso, que te conozco de cuando Paco, ¿eh? Que me conozco a mis clásicas. Una se preocupa, por supuesto, y sufre, ¿no? Y cuando llega el viernes y se va a la casa y piensa, otro viernes más, otro sábado y domingo más, otro, cuando llega un día de fiesta, pues la verdad que esto es interminable y uno lo sufre, claro, y es más, nosotros, vamos, yo y vamos, muchas personas más del colectivo hemos hecho de vez en cuando ayuno, vigilia ayuno, y la verdad que una sabe lo que es un día, nos hemos tirado un día y una noche, ¿no?, hasta el otro día, sin comer sólido, ¿no?, bebiendo agua nada más, líquido, y te das cuenta de lo duro que es hacer huelga de hambre. Yo creo que es una de las cosas más duras que existe, vaya. Para que veas. Una fuerza física y mental, sobre todo mental, pues muy grande, que tiene que tener una persona digna de admiración. Y que cómo no están las cosas para que haya personas que se determinan a hacer una huelga de hambre, de qué situaciones tienen. Sin sobrarle salud. Exactamente. Cierto, sin sobrarle salud, exactamente. Sin recurso para cuidarse, ¿no? Claro, porque luego, después tampoco se pueden cuidar, no tienen recurso económico para una buena alimentación, para un buen... En fin, Que es horroroso, la verdad. Sole, una consulta. Bueno, primero saludarte, supongo que te acordarás de mí, de Enrique. Hola, Enrique, sí. Me acuerdo de ti, encantada. Oye, que en cuestión de puntual de Joaquín, lleva una semana y él mismo nos ha reconocido que está muy débil ya y que se empieza a notar débil. ¿Tenéis pensado hacer alguna acción ya clara de pedir cita o hacer alguna movilización clara para que alguien le reciba y le pueda decir alguna indicación clara de que si su caso es estudiable o por lo menos que digan algo desde la Junta de Andalucía o los servicios sociales de Málaga? Pues bueno, nosotros lo hemos intentado, de hecho estamos allí, estamos escribiendo, haciendo escrito todos los días, hemos reclamado. ¿Habéis pedido cita por registro y todo esto? Bueno, hemos hecho la reclamación. De todas maneras, como el lunes tenemos cita a todo el colectivo, pues uh-huh. habrá que hacer alguna movilización, que estáis invitados, lo uh-huh. que podáis ir. A ver, por supuesto, porque para el martes puede ser más. Lo iremos viendo el lunes y ya se os comunicará. El martes, por ejemplo, quieren hacer una movilización del tema vivienda, ¿no? Por esas familias que están, podemos aprovechar y Joaquín ir. Ya lo tenemos que hablar entre todos el lunes, a ver qué pasa, pero por supuesto, claro. Y luego también tenéis otra acción, que igual que está haciendo la PAH, yendo directamente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Yo creo que esto es un caso que se puede llevar también a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque en aplicación del Protocolo Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, están violando los derechos de esta persona discapacitada y sin recursos. O sea que no sé, claro. Supongo que podéis tocar también ese palo. Pues sí, pues claro que sí, que lo tocaremos y bueno, si... hablaremos el lunes entre todos y, hombre, haremos todo lo que haga falta y más, vaya. Uh-huh. Porque este señor, pues, no se va a quedar, nuestro compañero, no, vamos, que lo vamos a ayudar con todo lo que podamos y más de lo que podamos. Uh-huh. Nos vamos a volcar, hombre, porque es un caso que eso no se puede decir, es que este señor no está apto para trabajar. Entonces, ¿qué le condenan toda su vida? ¿A vivir de la caridad y de la beneficencia? ¿A pedir o a vivir de su hermana? Pero la hermana tiene su paga, su pensión, pero es de ella, la cobra ella. Claro. Y ahora sí, la hermana lo tiene que alimentar y la hermana... No, y aparte que tiene otro hermano que está en similar situación que él. Uh-huh. Que es en la misma vivienda. Que es un tema de asistencia social. La asistencia social es individual. O sea, claro, se les ha metido el concepto de unidad de convivencia y es que no, es que tienes persona. No. La que tiene el problema es la persona, no la unidad de convivencia. Con la medicina, con sus gastos, es de él. Entonces, pues tú no puedes, una persona mayor de edad y encima enferma, porque bueno, una persona que está sana, está en edad de trabajar, pues mira, se le puede reinsertar de alguna manera, ¿no? Pero es que esta persona está enferma y tiene los médicos, informes médicos, que acredita de que tiene un grado de capacidad grande, que no es crónico y que no puede trabajar. Claro. Entonces, ¿qué se hace con esta persona? Tiene reconocida la invalidez, ¿no? Pues si claro, tiene reconocida la invalidez, tiene derecho a tener una asistencia social. Y claro, se la están negando. Primero le han quitado la no contributiva porque él vivía también con su madre, aparte de su hermana, y su hermano estaba su madre. Al tener su madre, ya ve que tenía pensión de jubilación, se muere su madre, le quita la pensión de jubilación, evidentemente, de su madre al morirse, quedan con menos recursos económicos la familia y encima le quitan a él después de 11 años, le quita la pensión por invalidez. Y entonces, claro, él no lo entiende porque dice, sigo enfermo, y encima entra menos dinero porque se ha muerto mi madre. No lo entiende. Y claro, ya le explicamos que es que absurdamente el límite de acumulación de recursos cuando es madre, hijo, nieto, varía, se multiplica por 2.5, más que el baremo, más que cuando es hermano. Hermano. Sí, ¿no? Una incongruencia total, vamos. Entonces él no lo entiende, por eso que me han hecho, me han matado. Y entonces pues estaba allí el pobre desesperado pidiendo explicaciones, que nadie se la daba, nadie le le miró los documentos, ninguna trabajador social le dio ninguna explicación de por qué se la había quitado. Ah, pero espérate, que es que hay otra que también te la habrá dicho, supongo, que es que debe encima... Sí, cobros indebidos, sí. Que encima le acusan, sí, que encima le acusan de fraude. Encima, para colmo, si es que... 5.000 euros. Sí, efectivamente. Que muy fuerte esto, sí. Pero vamos, Ole, que como por el tiempo que vamos teniendo y demás, te dejo abierto para el resto de domingos, el domingo que queráis, a ver cómo va la cosa la semanita que viene o la próxima, y nos actualicéis datos. De momento nos vamos, te vamos a despedir, además de con un besazo, básicamente precario, que te mandamos todos desde aquí, Ontanares, Enrique, Jorge y yo. Igualmente, con una gana de veros. Con aquí, lo mismo digo, que espérate que no tardemos mucho, que sabes que de repente nos aparecemos ahí a vigiliar, que vigiliando nos vamos a ir con el Susanita, danos la cita, ¿te acuerdas de aquella canción? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a aprovechar. Ya me acuerdo el pedazo de apoyo que fuiste y lo hiciste. Sí, y mira, vamos, no estamos satisfechas, mira, no estamos satisfechas porque el Susanita, danos la cita, la versión del Despacito, no ha surtido efecto. Lo vamos a poner ahora otra vez, a ver si con suerte la señora Susana Díaz, por llamarla de alguna manera, digo de señora, la escucha y se pasa alguno de los días que estáis por allí por la puerta de la Junta de Andalucía. Además acompañaríamos la canción, ¿eh? Oye, pues ahí... Radio oyentes, prepararos para ir aprendiendo la canción, ya, porque la vamos a poner versión. Ahora mismo tenemos que mejorar la versión, porque como canción protesta deja un poco que puede desear, pero puede valernos mientras inventamos otra. Sole, un besazo, muchas gracias y una alegría, que no nos embarguen todavía la dignidad y la sonrisa, que ya poquito más nos queda. A vosotros, compañero. Muchísimas gracias. Un besazo. Adiós, hasta luego. Sí, sabes que ya lleva rato ignorándome y he venido a hablar contigo hoy. Sí, sabes que esta noche estoy vigiliándote. Mucho ojito, niña, y no me voy. Tú dices que mejoras y empeoras más para las situaciones de precariedad, que en Andalucía se cuentan por miles. Oye, oh, yeah. Ya no estás cansando más de lo normal. Dos huelgas de hambre y tú no arreglas nada. Estoy parado lo antes posible. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la cita, que la renta básica no es tu paguita. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la cita, que la renta básica no es tu paguita. Quiero ver volar tu sueldo, caer tu cortijo y que ponga en tu boca el hambre de nuestros hijos. Tanto que te enorgullece de ser andaluza, cumple con el estatuto, deja ya de hacer chapuza. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la cita, que la renta básica no es tu paguita. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la cita, que la renta básica no es tu paguita. Si es mi derecho, vendámelo, ya sé que estás obviándolo y sigues ocultándolo, aquí estamos cantándolo. Sabes que este lunes en tu puerta hacemos bum bum, sabes que vulneras por doquier el estatuto. Estamos vigiliando y reclamando que declare, que la dignidad no parará porque no pague. En esta trinchera sabe bien que ya no cabe. Si cumple la ley no veremos en los tribunales. Pasito a pasito perdéis el cortijo, vamos despertando poquito a poquito. Y es que tu destreza es un rompecabezas, porque esos varones colocan las piezas. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que este lunes no pase la cita, que la renta básica no es tu paguita. Susanita, he venido a hablar contigo hoy. Sí, sabes que esta noche estoy vigilándote. Thank you. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Bueno, y con la broma de Susanita damos la cita, que por cierto no podría seguir más de actualidad. Hace ya un par de años que vigiliábamos a Susana. Y además no es ninguna broma. En el Palacio de Saltempo, pues, y por eso pues un poco pedir disculpas por el chascarrillo, ¿no? Este de la versión que nos estamos inventando, pero es que sigue de actualidad y sigue doña Susana sin bajar a esa puerta, a esa calle, la Junta de Andalucía. Bueno, en la sección de hoy de Oído al Dato, algo que tampoco tiene ni pizquita de gracia, el otro día comentábamos también de compañeros de las marcas, pero bueno, son compañeros también del 15M y en realidad para primeros del 2019 se avecinan las mordazas gordas y todos los juicios derivados de todas las protestas entre 2011 y 2014, por decirlo de alguna forma, que en las que nos hemos visto implicadas muchas de nosotras. Hace algo más de 7 años, miles de ciudadanos y ciudadanas indignadas con la situación a la que el capitalismo salvaje nos había llevado, salimos a la calle a defender nuestros derechos y a gritar basta ya. A los compañeros y compañeras que dieron la cara y fueron detenidos en ese 15M de 2011 en Madrid, les piden en total 74 años de prisión. Ni los banqueros ni los políticos responsables del sufrimiento de las clases populares han sufrido ninguna consecuencia. Y cuando las han tenido, ha sido porque la autoorganización popular ha estado allí para pedir las responsabilidades. Por ejemplo, el 15M para rato, gracias al que rato ha pisado un ratito a la cárcel, esperemos que sea por mucho tiempo, y que ahora algunos de los compañeros de los que están imputados pues pertenecían a este colectivo, ¿no? El 15M para muchas de nosotras fue un ejemplo de solidaridad y apoyo mutuo entre los de abajo contra los de arriba, y nos seguimos manteniendo. Esas redes de comunicación y esos contactos que hicimos en esos tiempos, y esa justicia sumisa a los poderosos, como muestra un botón lo que ha pasado con el impuesto a las hipotecas o con los compañeros represaliados, titiriteros, raperos, etcétera, y un largo etcétera. Es un ejemplo más. O nos organizamos y nos defendemos o los poderosos nos pisarán sin ningún tipo de piedad. Nuestros compañeros de 14 del 15M Libertad, aprovecho para repetirlo, ese es el hashtag, almohadilla 14 del 15M Libertad, necesitan nuestro apoyo. Así que difunde y apoya esta petición de indulto y la de todas las demás compas. Próxima quedada frente al Tribunal Supremo el 15 de diciembre y nos vamos corriendo, que se nos pasa el tiempo, al calendario precario y básicamente de esta semana. They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts, help them rebuild their lives. Together we can give hope. افتح بابك افتح قلبك Red alert red red red red red red red alert red alert red red red red red red alert alert. Con el calendario, digo yo, de esta semana. Es todo el mes por los derechos humanos, sobre todo la semana del 10 al 16. Pero vamos poquito a poco porque desde ya, esta semana próxima, vienen curvas. ONTA, ayuda. Empezamos por la última semana de noviembre, 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, 12 de la mañana de Atocha a la Puerta del Sol, si no me equivoco, Callao a Sol, pero vamos, 12 de la mañana con seguridad contra la violencia de género. Porque sigue habiendo motivos, desgraciadamente, para salir ese día. A todos los niveles, además. Prepararos todos los lunes, Lunes al Sol, en Málaga, ante la puerta de la Junta de Andalucía, Valladolid, Plaza del Ayuntamiento y Valencia, sillas contra el hambre, frente al balcón de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Así también nos recordamos que el martes, día 20... hay una asamblea preparatoria en La Ingobernable por los Derechos Humanos para esa semana que os comentábamos del 10 al 17, al 16, que es domingo, que es la 74 Marea Blanca en Madrid. Y coincide este año con el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso se quiere hacer más visible y se está llamando a todos los movimientos sociales para que colaboren en esta semana y en ese día principalmente. Bueno, y decir que desde el Foro de Movimientos Sociales de Madrid están contentos, se está trabajando en un manifiesto unitario dentro de la diversidad, que eso es poco común, ¿verdad? Para llevar de una vez a este gobierno en funciones que funcione para algo, ¿no? Y esa semana darle valor a esos 70 añazos que cumple ya, ya está para jubilar, Ontanares, la Carta de Derechos Humanos. Para jubilar, pero si estamos todos los días con el PIDES ahí intentando que funcione. Y todavía no ha llegado, no ha llegado a madurar, no ha llegado a madurar esa carta, qué lástima. 20 de noviembre a las 7 en La Ingobernable. Música tan surfera con la que nos está deleitando César para cerrar el calendario de hoy. Recordaros las charlas y los talleres sobre rentas mínimas que hacen la plataforma Renta Mínima es Tu Derecho, de Invisibles, de Tuán, Invisibles de Villaverde y otros muchos colectivos. Días, en La Ventilla, ¿qué día era el...? Bueno, ya ha habido dos. Ha habido una en de la Asociación de Apoyo en Ventilla el día 15. Ya, pero quería recordar la otra y ahora se me ha ido el santo al cielo sobre el barrio. Moratalaz. Moratalaz tuvo ya su... Qué lástima mi barrio, no habértelo recordado yo, qué lástima. Moratalaz, ella tuvo una ocasión. Ventilla ha tenido este jueves también otro encuentro con la gente de este barrio. Y la siguiente que tenemos prevista es en San Blas con los compañeros de la plataforma de desempleados que la están organizando. Y que será... El 5 de diciembre en Montamarta, en la calle Montamarta, número 7, en el Centro Cultural. ¿Hora? A las 6 de la tarde. 5 de diciembre, 6 de la tarde. Renta mínima de inserción es Tu Derecho. Sobre todo para informaros, también podréis informaros a cualquier compañero de la plataforma de San Blas que le preguntéis sobre esas reclamaciones de carta social que estamos realizando desde hace dos años, porque van surtiendo su pequeño efecto, ¿no? El efecto que surte administrativo es un poco más lento que la urgencia que lleva en nuestras vidas, pero son pequeños grandes logros, ¿no? De eso estamos maneras, muy orgullosas. Sí, pero quería centrar un poco el porqué de estas reuniones que se están teniendo, que forman parte de un trabajo colectivo con muchos movimientos en Madrid, porque estamos muy enfadados que nos pasa como en Asturias. O sea, cuando leías lo de Asturias parecía que era algo de aquí. Eso es lo que está pasando también aquí, ¿no? No nos es ajeno, te tachan, ¿no?, de delincuente. Claro, de no nos es ajeno este tema, ¿no? Y se hizo en mayo una denuncia al Defensor del Pueblo. Y la cara dura de la administración autonómica es espeluznante porque ha tenido que requerir nuevamente explicaciones porque no le han contestado en plazo. Entonces, bueno, ante esta falta de respuesta por su parte a todas las movilizaciones y que los problemas con la renta mínima y con la gestión de la renta mínima continúan y se agravan cada día más... Sí, porque llevamos últimamente una campaña de suspensiones y cancelaciones de renta mínima que sin avisar la gente se encuentra que se las han quitado y tienen que ir a ver qué ha pasado, porque ni siquiera les dicen por qué. Tienen que ir allí a preguntar por qué les han cancelado sus únicos ingresos para sobrevivir. Claro, entonces, bueno, en todo este caos de gestión, en este horror, lo que queremos es que la gente que les está pasando acudan a estas charlas, que encuentren que no están solos, como Joaquín, como le pasa a Joaquín, ¿no? Que encuentren que hay otras personas que no solo les pasa lo mismo, sino que no están de acuerdo, aunque no les pase lo mismo, y que vamos a ponernos manos a la obra. Entonces, el 17 de diciembre va a haber una asamblea de todos los colectivos, personas y barrios que quieran participar en La Ingobernable por la tarde. No, perdón, Sí, en La Ingobernable, sí. En la tarde, de todas maneras, como hay domingos por medio, ya lo recordaremos, para preparar, entre otras, bueno, las acciones que sean, ¿no? Pero entre otras hay una que está ya casi, casi cerrada, que será una concentración en Sol para enero si esto no ha cambiado. Y a partir de la concentración, bueno, pues veremos qué otras cosas se nos ocurren en esa asamblea. Entonces vamos a refrescar este mes de montar el Belén, porque, vamos a ver, para centrarnos, 25 de noviembre fundamental contra la violencia de género. En todas las ciudades, en muchas de las ciudades de la pandereta ibérica, tenemos concentración, bien por la mañana, bien por la tarde. Importante, la convocatoria descentralizada de las marchas para el 1 de diciembre, que en concreto en Madrid se solapa con una convocatoria de un grupo de movilidad funcional, diversidad funcional y servicios sociales. Y se convoca también por compañeros de Marchas Dignidad de Galicia, por la recuperación de la tierra, por ese reparto de la riqueza del que nosotras pues tenemos como horizonte, ¿no? Aparte del pan cotidiano de la reclamación de las rentas mínimas, ese horizonte de la redistribución equitativa del trabajo y la riqueza y de esa renta básica, incondicional, universal y suficiente. Y no me cansaré de ponerle todos los adjetivos, aunque Jorge me mire raro. Bueno, más cositas para hoy solo nos mira, no habla. Oye, está muy callado. El próximo domingo le vamos a dejar paso. Que desde luego que la despedida le toca a él. Espero que nos haya traído una despedida monológica grande, porque le toca. Sí, que no sea la de siempre. Que no sea la de siempre. Un monólogo largo que vas a hacernos. Bueno, importante acordaros, fin de semana del 15 y 16, 15 de diciembre por la mañana, frente al Tribunal Supremo a las 12 de la mañana, porque no hay justicia. Queremos recuperar los derechos y libertades que nos han sido arrebatados. Por la tarde, el movimiento, la plataforma estatal de pensionistas, convoca también movilizaciones por todo el Estado, por toda la piel de toro. Y también intentaremos acompañarle. No nos da la vida para seguir este Google Calendar. Y el día 16, con suerte, tendremos asamblea estatal de Marea Básica y de Marchas de Dignidad en Vallecas y probablemente en San Blas. Confirmaremos el domingo de antes, como siempre, de unos 10 días antes, como mucho, que vamos muy apretados con las agendas. Pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas. Nos despedimos con La Raíz, entre poetas y versos y presos. Y Jorge, ¿tienes algo que decir? Pues nada, que os esperamos el próximo domingo otra vez. Por lo menos di la hora, y que también se emite en Radio Almaina en el 88.5 de la frecuencia modulada. Y el teléfono, andaluza, que hoy tampoco le hemos dado, para que el próximo día la gente que quiera llamar lo tenga. Sí, porque hasta ahora siempre llamamos nosotros, ¿no? Estaría bien que nos llamen. Como decían aquellos, no olvidéis de empoderado y revitalizaros para continuar en la lucha. Yo quería que dijera lo de la dignidad se aprende ejerciéndola, pero ya la ejerceremos el próximo domingo, porque ya veo yo que hoy está la cosa... Está la cosa sí, bajita. Lo siento, pero estoy un poco en la espesura. Rompecabezas, somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa. los hijos de los...